Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 27 de enero de 2015. Así que, además de darte las buenas tardes, lo que hacemos ya es arrancar con los titulares. La plantilla del Elche ya prepara el importante partido frente al Granada. Las bajas de Jonatas, Faisal y Cisma serán cubiertas por Cristian Herrera, Coro y Edu Albacar, aunque podría haber otra novedad en ese once. Y es que la buena noticia para el técnico blanquiverde y para toda la plantilla ha sido la temprana eliminación de Cabo Verde en la Copa de África. No es que seamos anti-Cabo Verde. Es que Rodríguez, que jugó por cierto los 90 minutos ayer, podrá estar disponible para el partido en el nuevo Los Cármenes. Son por tanto ahora 16 profesionales. Aaron Níguez está encantado con la vuelta del caboverdiano y dice que su ausencia se ha notado. El jugador ilicitano, respecto a la crisis institucional, afirma que sufre mucho al ser de aquí, pero que confía en el actual consejo de administración que está buscando soluciones. Aarón. Bueno, yo creo y confío en la gente que está dentro y que está intentando hacer todo lo posible para buscar soluciones. A partir de ahí no puedo decir más que, como todo ilicitano, como todo seguidor y también como jugador de este equipo, sufro por todo lo que se habla. Pero esperemos que en poco tiempo se solucione todo y todo vuelva a la calma. Pues ojalá que no se equivoque, pero desde luego hay muy pocos que confían. Por ejemplo, ayer volvimos a escuchar a la alcaldesa, que ha hablado ya tres veces sobre el Elche. La primera muy crítica, la segunda pues mucho más suavizada después de la reunión con presidente y director general. Y ayer en el pleno del ayuntamiento la volvimos a escuchar crítica con la situación en esa alocución en la que vino a decir que está preocupada por más que la permanencia, por la supervivencia del club y que bueno, pues que la Liga de Fútbol Profesional no deja fichar al Elche. El plazo para incorporar futbolistas se acaba este próximo viernes y precisamente, bueno, pues en ese sentido ayer escuchábamos a un hombre que ha vivido en sus carnes algo parecido. José Luis Atxiari fue nuestro invitado anoche en A Todo Gol en Teleelch. Y lo ha vivido parecido porque en el mes de junio estaba jugando el playoff de ascenso con el Murcia a primera división. Perdieron contra el Córdoba. El Córdoba es el que ahora mismo está en primera división. Y el Murcia, de poder haber estado en primera división, ahora está en segunda B. Porque tenía un pufo económico muy importante y en los despachos les descendieron. Y José Luis Atxiari dijo que es fundamental para la supervivencia del club mantenerse en primera y que para ello hay que generar una atmósfera positiva, que al final es cuando se deben buscar responsables, pero que ahora todos tienen que estar unidos. Atxiari. El día a día de Elche lo conozco a la perfección. Estoy muy encima. Escucho, tengo gente amiga aquí y bueno, estoy al tanto de todo. Yo lo único que le puedo decir a los aficionados, en este momento yo también me siento un aficionado de a la distancia de Elche, quiero que le vaya bien, es que este año es fundamental para la supervivencia de Elche. está claro que se hicieron las cosas bien o mal, pero en este momento cada partido es una final. Hay que mantenerse como sea. Entonces, en este momento hay que estar, sobre todo en los partidos, unidos, darle el apoyo incondicional a los jugadores, que haya una atmósfera, un ambiente positivo, porque está claro que estos 5 meses es clave para la historia y el futuro de Elche. Está claro. Yo lo estoy viviendo en el Murcia. El Murcia tiene todos estos problemas económicos. En este momento estamos en segunda B, porque venimos arrastrando del último descenso del Murcia de primera a segunda. Hay muchos equipos que le está sucediendo y le sucedió. Entonces, los aficionados tienen que saber de que estos 4 o 5 meses son clave, y que una vez que termina la temporada, una vez que el Elche se mantenga en primera división, hay que buscar responsable y que seguramente que lo sabrá. Pero en este momento es clave estar unido y crear una atmósfera positiva para que los jugadores, si ellos dan todo, aún meterle esa inyección de los aficionados para que este año el Elche pueda mantenerse. Pues ha sido sin duda cocinero Anteje Fraile, y sabe bien lo que dice un Achiari que, recordemos, estuvo 4 años en esta entidad y que ha vivido en sus carnes pues un descenso administrativo. Y bueno, es que no hay que mirar muy lejos lo que le ha pasado al Murcia, lo que le ha pasado al Hércules, pues que hace muy poquito estaban en primera y ahora están pues en el pozo amargo de la segunda división B. Por cierto, que los abonados que acompañen al equipo franjiverde esta jornada a Murcia podrán retirar gratuitamente un suplemento de entrada del partido contra el Real, su suplemento de entrada del partido contra el Real Madrid, y los abonados que asistan al derbi del filial, el ilicitano contra el Hércules este domingo a las 5 en el Martínez Valero, podrán retirar una invitación para el Elche Rayo Vallecano. Recordamos que el club quiere premiar la fidelidad de sus abonados en estos 2 encuentros y dispone de 700 entradas para viajar a Granada al precio de 20 euros y el viaje en autocar 15 euros. La salida será desde el fondo sur del estadio el mismo sábado a la 1 del mediodía. Bueno, pues los abonados que acompañen al equipo de Fran Escriba a la capital nazarí podrán retirar gratuitamente su suplemento de entrada para el encuentro frente al Real Madrid el próximo 22 de febrero en el Martínez Valero. Y recordamos que el derbi Elche ilicitano Hércules, un Hércules que ha destituido a su técnico Pacheta y que ya ha contratado a nuevo, a Manolo Herrero, el partido, recordemos que es el domingo a las 5, y los abonados tendrán, además de entrada gratuita, presentando su abono en los accesos al estadio por las puertas 3 y 24. Recordemos que todo el público asistente se va a ubicar en este partido en la parte de abajo, no se va a abrir el anillo de arriba, y respetando siempre las localidades de los abonados que acudan, pues los abonados que asistan al derbi podrán retirar en taquillas una invitación para el partido Elche-Rayo Vallecano, que será el siguiente partido después del Granada, que se disputará, recordamos, el lunes 9 de febrero a las 20:45 en el estadio Franjiverde. Bueno, más cosas. Charlie Dean, cedido al Real Oviedo, ya estuvo a punto de ir. De hecho, cuando este verano se marchaba rumbo a Oviedo, le llamaban para ir a Alcorcón, pero Pepe Bordalás, el técnico del Alcorcón, no lo ha utilizado prácticamente, excepto en los primeros partidos. No ha confiado en él y finalmente Charlie se incorpora al Real Oviedo, que es el líder del grupo primero de la segunda división B. El segundo es el Murcia, precisamente, el equipo de José Luis Achiari y de Javi Flores, que están siendo fundamentales. Un Achiari que lleva 5 goles en 20 partidos. La verdad es que quien lo ha visto y quien lo ve, está viviendo su segunda juventud a los 36 años. Bueno, pues Charlie, que ha estado cedido en el Alcorcón, es propiedad del Elche Club de Fútbol, y ha militado la primera parte de esta campaña en segunda. Pues ahora, y recordamos que debutó en primera el año pasado, que jugó precisamente en Granada, fue uno de los 2 partidos, si no recuerdo mal, contra el Español aquí en casa y contra el Granada. Pues Charlie tiene contrato en el Elche hasta 2016 y desde luego se marcha al Oviedo porque allí ya lo querían este verano y espera tener más minutos. Va a coincidir con Generelo y el goleador, Linares, que está haciendo un auténtico campañón también. Creo que lleva 21, 22 goles o más, no lo sé, pero ya le perdió la pista Linares, que aquí tuvo aquella doble grave lesión de rotura de ligamento cruzado y que, bueno, pues se ha recuperado para el fútbol y que está goleando con el conjunto Carballón, con el Oviedo. Bueno, pues como veis, muchos temas. También queremos repasar algunos de los datos más interesantes que nos dejó la jornada pasada en la primera jornada de la segunda vuelta, la jornada número 20 en Primera División. Os abro escaparates y enseguida volvemos ya con protagonistas. Del productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio, acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul. California soul. Aquí continuamos en este martes 27 de enero, con una semana importante, el sábado finalísima contra el Granada. Con la presencia de Rodríguez, al menos es un refuerzo más, ya que esto tiene pinta de que no va a poder reforzarse el equipo más, salvo sorpresón, pero estamos asistiendo atónitos a cómo van desfilando jugadores que el Elche tenía apalabrados a otros equipos, sin ir más lejos, dos de ellos al Granada, Rubén Pérez y Robert Ibáñez, que reconocido por Escrivá eran su deseo, por no irnos ya al verano con Cañas y compañía. Veremos si al final hubiese alguna mínima posibilidad de, porque el plazo acaba el viernes, de inscribir a Mudin Galli, que como mínimo el chaval se merece sin duda eso. Es por eso una semana también importante en ese sentido. Y bueno, pues vamos a ver las distintas acciones que está afrontando la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que la primera y principal fue, yo creo que el pistoletazo de salida con esa manifestación en la que se dejaron escuchar y oír muchos aficionados blanquiverdes alzando la voz contra la gestión económica del Consejo de Administración y pidiendo su dimisión. No es algo nuevo, ya se lleva escuchando el cántico en el estadio, pero ahora ya es de una manera pues bastante, digamos, más sonora, ¿no? Ayer escuchamos, voy a poner un pequeño corte de la alcaldesa porque lo poníamos a las 2 menos 5, por si ayer no escuchasteis, la alcaldesa que volvió a sentirse muy preocupada y muy crítica con la gestión del Consejo de Administración. La plataforma Salvemos al Elche ayer estuvo presente y además se reunió con la alcaldesa y ha conseguido también, pues yo creo que poner de acuerdo a todos los partidos políticos, el que gobierna y también la oposición. Y habrá reuniones con estos partidos. Y bueno, pues Mercedes Alonso, lo más significativo de lo que comentó es que no hay empresarios que ahora mismo estén dispuestos a poner dinero en el Elche Club de Fútbol. Por cierto, en este sentido, destacar que hoy una información del diario La Verdad, firmada por nuestro compañero Noé Gómez, habla de que un fondo de inversión plantea al Elche una oferta de compra, concretamente. Dice el presidente del Elche, José Sepulcre, tiene sobre la mesa una oferta de compra por parte de un fondo de inversión cuyo capital es de origen inglés, que estaría dispuesto a hacerse con el club siempre y cuando las negociaciones lleguen a buen puerto entre las dos partes. En los últimos días, las negociaciones con estos representantes para obtener un préstamo de 10 millones de euros han derivado en la posibilidad de poder llegar a un acuerdo para la compra de la entidad. Esto es publicado por el diario La Verdad. Y bueno, lo que demuestra, si esto es así, pues que los fondos de inversión no van a dar duros a 4 pesetas o euros a 30 céntimos. O sea, si yo doy dinero, pues yo lo que quiero es mandar, que además sería lo normal. Es lo que ha pasado en el Valencia con Peter Lim, lo que pasó en el Málaga con el Jeque y lo que cada vez se está produciendo más, sobre todo en el fútbol inglés, donde, donde muchas fortunas, llámense rusas, Abramovich, llámense de Estados Unidos, en el Manchester United, llámense jeques, en el Paris Saint-Germain, pues al final tienen tanto dinero que, bueno, pues lo que quieren es, no sé si decir, tener un hobby o un juguete, que este es el peligro siempre de que vengan fondos de inversión o dinero de fuera. Yo no estoy en contra, en absoluto. Desde luego, los casos que hemos comentado están disfrutando de equipos potentes que juegan en ligas mayores y además están luchando en Champions, muchos de ellos, y en competiciones europeas. Pero es evidente que lo mejor sería que el control estuviese en manos ilicitanas. Pero parece que eso tarde o temprano no va a poder ser, por lo visto. Lo digo por lo visto porque a pesar de que durante 93 años siempre ha estado en manos ilicitanas, pues los problemas económicos son tan graves que salvo el Consejo de Administración salga de una vez por todas y diga aquí estoy yo y estas son las soluciones, porque si la solución es un préstamo que se anunció hace 2 meses y medio y que sigue sin llegar y que desde entonces han estado viajando por el mundo intentando conseguir otros préstamos a la mitad, pues si esa es la solución, apaga y vámonos. Las soluciones tienen que ser serias y radicales. Ante un problema gordo, tiene que haber una solución gorda. Y el problema del Elche ahora mismo no es que sea gordo, es enorme. Es un agujero de 40 millones de euros, pero sobre todo de 30 a corto plazo. Voy a rescatar las palabras de la alcaldesa, por si ayer no podíais escucharlo, hablando precisamente de la sensación de preocupación que ahora mismo le produce esta situación y hasta dónde pueden llegar los empresarios o no. Mercedes Alonso. Es cierto que en esta situación económica de hoy en día y sobre todo cuando se necesita para la salvación del Elche dinero, sin entrar a ver la gestión que se haya hecho o no, que no nos corresponde y que desde luego esta alcaldesa ignora por completo porque no estoy en ello, bastante hay y trabajo tenemos en este ayuntamiento, pues entonces no hay gente que ponga dinero para el fútbol altruistamente. Y es verdad que empresarios, pues la verdad es que no hay para que pongan dinero, por lo menos empresarios de Elche. Hemos podido leer en los medios de comunicación otras cosas. Y es verdad que estoy preocupada por la supervivencia del Elche, como ilicitana y como aficionada y forofa del Elche, efectivamente, pero desde hace muchísimos años, no como alcaldesa, y que hemos pasado buenos y malos momentos. Pero no depende de nosotros, Y yo le digo a la oposición que diga si lo que está diciendo es poner dinero de este ayuntamiento, porque en primer lugar no lo hay, bastantes pufos hemos tenido que pagar de los que nos han dejado ellos, o qué mecanismos ponen, porque aquí se trata de dinero. Yo convoqué una reunión y fui a una reunión en la que fue el concejal de deportes y además lo dije, en la que estaba la Liga Profesional de Fútbol, estaba el Instituto Valenciano de Finanzas y me vine muy preocupada, sí, porque estamos hablando ya no solo de mantenimiento de la primera división, sino de la supervivencia de una entidad que tiene años y años de historia, casi un centenar de historia, y sobre todo la ilusión de todo un pueblo, desde pequeños hasta gente mayor, y nos la estamos jugando. Y no se va a poder contratar, y ya lo dije y me vine con esa idea clara, a futbolistas que parece ser que hacían falta para reforzar la plantilla porque la Liga lo ha prohibido. Y hacían falta 4 millones de euros, nos dijeron, para el poder que les autorizaran, y aún y con esas nos dijeron, contratar a gente y pagar lo que se debe a anteriores futbolistas y, en definitiva, era personal del fútbol. Y claro que hablé con el presidente y con el secretario, vicepresidente, no sé qué cargo tiene, Antonio Rocamora, y lo recibí aquí. Y efectivamente me reconocieron que era un problema de dinero, el famoso préstamo que todos leemos, dicen que estaba de camino, he podido leer por prensa que les han pagado a alguna gente, pero que creo que todavía se debe dinero, y ya no puedo hacer más, les dije que había que ser generosos, claro que sí, y ellos me dijeron, y de ahí la sensatez, en que efectivamente si viene alguien que ponga dinero, que ellos no tenían ningún problema en marcharse. Pues hasta el momento, todo hay que decirlo, y lo dijimos en su momento, el único que ha puesto, bueno, no sé si decir dinero, pero sí que ha salido a la palestra, ha dado la cara y ha dicho, aquí estoy yo, con una oferta de 3 millones, según el Consejo, a todas luces insuficiente, ha sido Juan Anguix. Es el único que hasta el momento ha salido. Es cierto que nunca llegó a decir los nombres de los que le acompañaban en esa aventura, pero que estaba dispuesto para de manera urgente firmar, pero claro, según la alcaldesa, ni con 4 millones la Liga te iba a dejar firmar. Y Anguís ofrecía 3 para intentar firmar. Claro, el problema es que no necesitas 3 para firmar. Necesitabas 7-8 para desatascar y que la Liga de Fútbol Profesional te diese la aprobación para firmar, es decir, pagar las deudas que tienes más importantes. Es cierto que se han pagado las nóminas a los jugadores. Se pagó noviembre y diciembre, que se ha pagado también a los empleados la que se tenía pendiente de diciembre. Queda pendiente, que no es poco, más de 2 millones de euros, la prima de permanencia que se debió pagar a finales del mes de diciembre, más organismos oficiales como Hacienda y Seguridad Social, que asciende pues la cosa entre la prima, Hacienda y tal, estamos hablando de 8 millones. A partir de que tú pagas esos 8 millones, la Liga a lo mejor te da luz verde, y entonces es cuando tienes que aportar otros 3 o 4, o 2, o 1, no lo sé, para poder reforzar la plantilla. Por eso digo que el único que al menos salió y se postuló fue Anguix. Otra cosa es que no alcanzara con lo que ofrecía, porque él ofrecía luego otros 12 o 15 en una, primero haciendo una auditoría y haciendo una ampliación de capital. El tiempo se ha echado encima. Y, por desgracia, en este caso, que es, yo creo que algo importantísimo, no se ha podido reforzar a la plantilla. Digo importantísimo porque aquí lo verdaderamente clave es mantenerse en primera. Los ingresos de primera nada tienen que ver con los ingresos de segunda. Bajar a segunda división con la deuda que tienes, yo no sé si es como dice la plataforma del Elche, ellos desde luego habrán estudiado todos los números o al menos tienen más información que nosotros, de que le quedan 5 meses de vida. A mí me gustaría que no fuese así. Pero si desciendes, desde luego la situación sería caótica. Otra cosa es que te mantengas. Si te mantienes en primera, evidentemente, con los ingresos rozando los 30 millones de euros, tienes margen de maniobra. Pero claro, ¿quién te garantiza que te vas a mantener? Hay 3 equipos que van a descender. Eso lo sabemos seguro. Que si terminase la Liga ahora, el Elche no descendía. Eso es cierto. Pero en una derrota, es decir, en un partido, ya te puedes volver a meter ahí. El del sábado, por cierto, es clave, como lo fue el del Levante, y cómo será el del Almería, y cómo será contra el Córdoba, y contra el Depor, contra los rivales directos. Fijaros la diferencia, ¿eh? Ahora estás a 2 del Granada. Ganarle es irte a 5 del Granada y en realidad son 6. El del Gorabedás, porque aquí empatamos a 1. Pero perder no solo te adelanta y te gana el Gorabedás, es que te metes de colista prácticamente. Como el Almería sume un solo punto. O sea, fijaros la enorme trascendencia del partido del sábado. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese partido. Una pausita y escuchamos a Aaron. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. A 0,999 euros litro. Esto sí que es un precio. ¡Bomba! En estación de servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo máxima aditivado, el mejor, a 0,999 euros litro. Estación de servicio Altavix, Camino Castilla. Siempre el mejor precio. Y ahora, como no podía ser de otro modo, también. Recuerda, a 0,999 euros litro. El productor de los Skoda Pibe Days presentamos la gran estrella de la película, Skoda Fabia 5 puertas, con llantas de aleación, aire acondicionado y faros antiniebla, por solo 7.700 euros. Skoda Pibe Days, condiciones adicionales al Pibe en Fabia y toda la gama Skoda, solo hasta el 31 de enero. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance válida hasta el 31 de enero. Consulta en skoda.es. Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Paco Gómez. Bueno, pues la plantilla del Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar ese partido importantísimo. El próximo sábado hay mucho más que 3 puntos en juego. Está el olvidar rápido el varapalo sufrido frente al Barça y demostrar, como sucedió por ejemplo en San Mamés o contra el Levante, que no afecta para nada. Lo que sí afecta son las ausencias importantes de Jonatas, de Faisal y de Domingo Cisma. La buena noticia, que Rodríguez, afortunadamente, pues va a poder estar siempre que no haya problemas con su visado. Porque claro, uno ya se pone a pensar mal y piensa en el caso de Rocco. Pero vamos, vamos a ser positivos. Como decía Tsiari, vamos a crear una atmósfera positiva. La selección nacional de Cabo Verde disputó ayer su tercer y último partido de la Copa de África 2015, que como sabéis se está celebrando en Guinea Ecuatorial. También empató los 3 partidos, ayer lo hizo con la República Democrática del Congo, y los Tiburones Azules quedaron fuera. Rodríguez fue el único partido que jugó los 90 minutos y bueno, pues no tuvo fortuna. Dicen que nunca llueve a gusto de todos. Para los de Cabo Verde, desde luego, fue una muy mala noticia su eliminación. Para la afición del Elche y para Escribá y sus compañeros es buena noticia, porque estando tan cortos de efectivos, viene bien un soplo de aire fresco y que Rodríguez pueda estar en Granada, que incluso podría entrar directamente al 11 titular, teniendo en cuenta que bueno, era un fijo en los esquemas de Escribá y que el próximo sábado, bueno, jugó ayer 90 minutos, pero vamos, jugó lunes, como si se hubiera jugado domingo, no hay problema en que pueda estar físicamente en buenas condiciones. Le preguntamos a Aarón hoy, una vez finalizado el entrenamiento, si habían pasado ya la página del Barça y se habían centrado en el partido frente al Granada. Aarón Ñíguez. Sí, como cualquier partido, igual que cuando ganas o cuando pierdes, hay que pasar página rápido y pensar en el siguiente. Ahora ya es la mentalidad de Granada, partido importantísimo, donde digamos que empiezan partidos de nuestra liga. ¿Ha quedado alguna secuela? Quizá lo único, las bajas. Las bajas que tengo para el siguiente partido, pero creo que hay compañeros que están entrando muy bien y van a estar a un buen nivel, seguro. ¿Y es que son muy pocos efectivos? Bueno, al final llegamos así desde el inicio de temporada, no nada nuevo. Gente de filial que nos aporta, que nos ayuda, y con eso tenemos que conllevarlo. ¿Qué le parece la eliminación de Cabo Verde, es decir, el poder contar con Rodríguez? Bueno, noticia para nosotros, un efectivo más que tenemos. Yo siempre he dicho que necesitamos a todo el mundo y, bueno, pues Gary, yo creo que entre hoy y mañana llegará a Elche, así que, bueno, un efectivo más para Granada. Aunque eso suponga competencia, no olvidemos que el puesto de Aarón era el puesto que estaba ocupando Rodríguez, pero Aarón lo tiene clarísimo. Yo siempre he dicho que la competencia es muy buena y Gary nos ha aportado mucho a inicio de temporada y, bueno, pues su baja se ha notado, porque al final hay que tirar gente de filial, somos pocos y no podemos permitirnos el lujo de quitarnos efectivo. Así que yo personalmente encantado que vuelva Gary. ¿Y a nivel personal cómo lo lleva él? Nivel personal, contento, porque he pasado mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, ha sido unos 10 meses, muchas lesiones, apartado de la competición, y ahora, bueno, llevo ya 3 partidos de inicio, contando con minutos, con la confianza del míster, y sí es cierto que cada partido me encuentro mejor y voy a más, la verdad. Sí, bueno, al final contra el Barça todos teníamos que trabajar mucho, estaba claro que la posición era de ellos, había que trabajar, pero a partir de ahí me voy sintiendo más fresco, más rápido, con más chispa, y eso te lo da los minutos de los partidos. También se le preguntaba por lo que se juegan en Granada. Tres puntos importantes de cara al futuro. Está claro que no vamos a llegar a llamar una final, pero sí un partido importante de cara al objetivo. Por cierto, en el Granada está un tal Rubén Pérez, un tal Javi Márquez, que aquí, bueno, conocemos bien, estuvieron la temporada pasada, y al que, bueno, sobre todo en el caso de Rubén Pérez, a Aarón le une una buena amistad y han hablado estas semanas. Sí, hemos tenido conversaciones, como has dicho, tengo muy buena relación con él. Le deseo todo mejor a nivel personal, pero este fin de semana pues deseo que lo pase mal, que sufra y que se quede los 3 puntos aquí en Elche. ¿Qué han hablado? Bueno, hemos hablado pues que ha tenido opciones de querer venir aquí y por otro motivo no ha podido ser, no se ha podido concretar. Y ahora, bueno, pues sí, está ilusionado con su nueva etapa, su nuevo equipo, y ya te digo, a nivel personal le deseo lo mejor, pero después del partido del sábado. ¿Los 3 puntos de ese partido contra el Granada son puntos dobles? Sí, pero yo creo que esa lectura que acabas de hacer, yo creo que va a ser de aquí hasta el final de temporada. Si ganas te vas a ir más aliviado, si pierdes vas a estar más sufriendo. Yo creo que hasta el final de temporada vamos a sufrir. Y como he dicho, no creo que sea una final, pero sí importante, porque es contra un rival que ahora mismo estamos los dos ahí metidos en la pelea, y sería coger más moral y dejar a un equipo pues tocado, y nosotros pues sobre todo mirarnos a nosotros y salir de ahí abajo. Con menos jugadores, es decir, con una plantilla corta a la que hay que añadir, por ejemplo, esta semana, esperemos que de manera ocasional, 4 bajas, ¿esto supone bajar la calidad al haber menos jugadores, bajar la calidad de los entrenamientos, bajar la calidad en los partidos? Como he dicho antes, esto no nos pilla de nuevo. O sea, de pretemporada hemos tenido pocos efectivos, ahora a estas alturas igual. Y a lo que dice de ir, pues quizá meter menos la pierna o menos intensidad, pues quizá mejor pues estés más alerta, pues porque puedes perder efectivos, como también lo hace el míster. Pero yo creo que la calidad no baja. Sí, a lo mejor pues si tienes una sobrecarga o estás más cansado de lo habitual, pues te mantienes más al margen, más que nada por eso, por no caer una lesión que nos quitaría más efectivos todavía. Precisamente en ese sentido, hoy Edu Albacar, que será titular el sábado, al final del entrenamiento se ha retirado por unas pequeñas molestias. Esto no es nuevo. Esto es el trabajo de prevención que se hace en el cuerpo técnico y que, la verdad, siempre ha funcionado bien desde que está Escrivá. Por eso hay menos lesionados que en otras etapas, porque hay un trabajo de prevención en donde, en cuanto se ve que el jugador puede estar un poco al borde o al colapso de una lesión, se le deja parar para que no llegue precisamente a romperse. Y en este sentido, bueno, pues lo de hoy de Eduard Bacar, insisto, es práctica habitual durante las últimas campañas desde que Escriba es técnico del Elche. Por cierto, que el que sigue con molestias es Domingo Cisma, que precisamente se tuvo que retirar con molestias. Le va a venir bien la semana de descanso por la sanción. Y bueno, pues la última que le preguntamos a Aarón era si el Granada lo ve más fuerte ahora con los refuerzos, entre ellos dos que podrían haber sido jugadores del Elche, Rubén Pérez y Robert Ibáñez. Bueno, no sé, eso al final, los refuerzos acaban de llegar, no sé si al final es cuando se tiene que hacer la lectura. Sí que es cierto, porque para mí a nivel personal Granada tiene una buena plantilla y que va a ser un partido de mucha competitividad. Precisamente le preguntábamos por también el capítulo de refuerzos a José Luis Azziari, que como decía al principio, anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol, un Azziari que a sus 36 años ha jugado los 20 partidos, es titular indiscutible, lleva 5 goles en el Murcia, que va segundo en el grupo primero, un Murcia que tiene que pegarse cada paliza tremenda, de hecho pues viajan siempre en autobús y todos los viajes el más corto es Asturias, o sea que no veas la que le gastaron con la bajada administrativa en los despachos, porque además luego no lo metieron ni en el grupo andaluz ni en el valenciano catalán, lo metieron en el grupo del norte. Bueno, pues le preguntamos a Azziari, con su experiencia, si pensaba y conoce profundamente la plantilla del Elche Club de Fútbol, como también los problemas institucionales. Ya le hemos escuchado antes hablar de que es fundamental para la supervivencia del club mantenerse en primera y que para ello hay que generar una atmósfera positiva y al final buscar responsables, pero ahora mismo todos tienen que estar unidos. Si para él era necesario reforzarse en este mercado de invierno. Bueno, hace falta, en algunas demarcaciones donde también el míster fue probando el medio centro defensivo, o sea que todo el mundo vemos y sabemos que pueden venir compañeros a ayudar. Pero si no se puede incorporar, el equipo está muy, muy capacitado para poder resolver con éxito esta temporada. Es una oportunidad para todos los futbolistas que están o la gente joven que el míster le está dando la oportunidad. Y ahí tiene que salir el orgullo de cada uno de los futbolistas que todo el mundo por ahí está mirando y viendo el refuerzo, y ellos tienen que saber que es una gran oportunidad que se le presenta en la vida. No siempre tenés esa opción de jugar en un Elche en primera división, y bueno, cuando te dan esa oportunidad tenés que dejarte la vida y aferrarte a esa para poder mantener al Elche en primera división, que es lo que necesita el club. Los aficionados lo están demostrando cada 15 días, casi llenando todos los partidos. Y bueno, yo creo que al final va a haber un final feliz y el Elche va a continuar en primera división. Ojalá no se equivoque el bueno de José Luis Azziari, que reconocía que el equipo está capacitado para salvarse, que tiene que salir el orgullo de los que están en la plantilla y tienen que dejarse la vida. Por cierto, se quería también despedir a Azziari, o en este caso saludar a la afición blanquiverde a través de nuestros micrófonos. Gracias, mandarle saludo a todos los aficionados del Elche, que bueno, que siempre me muestran su cariño, y que estoy eternamente agradecido a este club que pasé 4 temporadas maravillosas, y desearle también la mayor de la suerte y que este año el Elche se pueda mantener en primera división. Mandarle un recuerdo a todos y gracias a ti también, Paco. Pues un buen tipo, sin duda, que está viviendo esa segunda o tercera juventud a sus 36 años, siendo un hombre importante en ese Murcia, donde está también Javi Flores, siendo el hombre de calidad en esa media punta del cuadro grana. Vamos a ir terminando con algunos datos que nos deja, por ejemplo, ¿qué supone la derrota contra el Barça? Afortunadamente, no ha habido cambios en la clasificación y el Elche sigue manteniéndose en permanencia, un punto del descenso. Pero eso sí, pone fin a la racha de 2 victorias consecutivas y 3 partidos sin perder. Como ya decíamos el domingo, el sábado es la mayor derrota en la historia del club como local en Primera División, superando el 2-7 recibido contra el Zaragoza en 1961. Y la tercer mayor derrota en la historia del club en Primera División. El Elche corta su racha de 4 jornadas seguidas marcando, la mejor de este curso. Por cierto, que el equipo no encajaba 6 goles en partido de liga desde un 6-0 contra la Gramanet en segunda B la temporada 94-95. En primera división, la última vez que el Elche había encajado 6 goles en un partido fue en 1985 contra el Real Madrid, que perdió 6-1. Con 41 goles, el Elche sigue siendo el equipo más goleado de primera división. La temporada pasada, el gol número 41 llegó en la jornada 29 y ahora estamos en la 20. Ayer ya también lo comentamos, el Messi inscribe su nombre en la historia negra del Elche con sus 2 goles. El 0-5 supuso el gol número 1000 encajado por el Elche en su historia en primera división, en 660 partidos. Repaso muy rápidamente el gol 1 en primera, lo marcó en 1959 en contra del Elche Hermes González del Oviedo. El gol 100 se lo hizo al Elche Di Stéfano en el Real Madrid en 1961. El gol 200 lo hizo Portilla del Betis en 1962. El gol 300 al Elche se lo hizo Silvestre del Murcia en el 64. El gol 400 Luis Aragonés con el Atlético de Madrid en el 67. El gol 500 Amancio del Real Madrid en el 70. El gol 600 Amiano del Español en el 74. El 700 Osorio también del Español en el 76. El gol 800 Leiviña del Atlético de Madrid en el 78. El gol número 900 al Elche en primera se lo hizo Felipe del Sporting, Felipe Miñambres, en el 89. Y el gol número 1000, como ya hemos dicho, lo ha hecho ni más ni menos que Messi en este 2015. Y además el 0-2, anotado por Messi, supuso también el gol número 300 encajado por Elche como local en primera división. Y es que el Elche sigue sin marcarle al Barça, no lo hace desde 1978, desde aquel gol de Troviani en el Camp Nou. El parcial goleador en partidos oficiales, 8 de Liga y 2 de Copa, es de 36-0 favorable al Barça. Esta temporada, en los 4 duelos entre Elche y Barça, el parcial goleador se cierra en 18-0 a favor del Barça. Menos mal que ya no hay que jugar esta temporada contra el cuadro blaugrana. En cuanto a penaltis, 7º penalti en contra que le pitan esta temporada. El Elche es el equipo al que más penaltis le han pitado esta temporada en primera. Y como curiosidad también destacar, aparte de que los 28.235 espectadores es la máxima asistencia al Martínez Valero de esta campaña, sin embargo se queda por debajo de hasta 7 partidos de la temporada pasada, donde la asistencia fue mayor, el día que vino el Barcelona, el Getafe, el Valencia, el Betis, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Levante. Y alguna curiosidad más, que Escribá repitió alineación titular por primera vez esta temporada, al 24º partido oficial, que Lombán fue suplente en Liga por primera vez esta temporada por decisión técnica y que Lombán disputó su partido número 50 en primera división, 49 con el Elche y 1 con el Valencia. Bueno, pues hasta ahí algunos de los datos, como digo, curiosos que nos deja la jornada. Aquí lo dejamos. Como siempre ha sido un placer contar con vuestra asistencia. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.